Vamos a tener una lectura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, y empezaremos la lectura en el versículo 5. Mateo, capítulo 6 y versículo 5. Dice así la palabra de Dios: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Hasta aquí, pues, la lectura de la palabra de Dios, y que la bendiga en nuestros corazones. El Señor Jesús, después de haber llamado a sus primeros discípulos y haber recorrido Galilea, enseñando la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo, Jesús, viendo la multitud que le seguía y los discípulos que tenía a su alrededor, el Señor dio su primera enseñanza en el Sermón del Monte. Y es en este sermón les expuso el reino de Dios, sus leyes y su vida, que se hallan en los capítulos del 5 hasta el 7 del Evangelio de Mateo. Y este reino de Dios, Dios no solamente es Rey, sino también Padre, y en el conocimiento de Él y en la comunión de Él, en esto consiste su bienaventuranza. Jesús nos quiere enseñar en este pasaje la vida de oración, que forma parte de sus enseñanzas de acerca del nuevo reino que Él había venido a establecer. Y la lectura que hemos tenido nos habla de Jesús y la oración, tal como tenemos el título aquí, Jesús y la oración. Pero solamente consideremos esta primera parte, y la oración modelo la consideremos en otra ocasión, si el Señor me lo permite. Así pues, amados hermanas y hermanos, vamos a considerar, con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo, nuestra meditación en esta noche, que he puesto por tema Orando a solas con Dios. Ahora bien, en primer lugar vamos a ver la censura de Jesús, que Él nos dice en el versículo 5, nos dice así: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. El orar en pie, amados hermanos, el orar en pie en la sinagoga o en el templo, dirigiendo la vista hacia el lugar santísimo, como era costumbre de los judíos. Por ejemplo, podríamos poner como un ejemplo cuando el rey Salomón hizo la dedicación del templo. Nos dice la palabra de Dios que él se puso, Salomón, de pie delante del altar de Jehová, y entonces, teniendo a su alrededor toda la congregación de Israel, extendió sus brazos en alto y oró. Ahora bien, Jesús no censura el orar de pie, sino el móvil hipócrita para ser visto o mirado de los hombres. Sin embargo, parece ser que el Señor no aprueba esta postura en la oración, como lo indica en aquella parábola del fariseo y el publicano. Todos conocemos aquella parábola, cuando el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como ese publicano, que había un publicano allí cerca de él. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Jesús ve en esta postura un rasgo característico de hipocresía del fariseo. En cuanto a orar en las esquinas de las calles, era una costumbre en Oriente, cuando sonaba la hora de la oración, ellos se ponían de pie en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y así oraban. Y Jesús, ante esta actitud, es lo que no aprueba el Señor, la hipocresía en la oración para ser vistos de los hombres. Ahora, en segundo lugar, vamos a considerar la reprensión de Jesús, que nos dice en el versículo 7, nos dice así: orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y la palabra repeticiones es la acción de repetir, volver a decir lo que se ha dicho. Y cuando esto se hace varias veces, es una repetición vana. Y Jesús dice: no os hagáis como los gentiles, que ellos piensan que por su palabrería, por tanto repetir las cosas, serán oídos. Y para nuestra mejor comprensión de estas palabras, vamos a tener una ilustración, recordando el capítulo 18 de Primera de Reyes, cuando el rey Acab, en el monte Carmelo, se congregó todo el pueblo de Israel, juntamente con aquellos 450 profetas de Baal. Y todos allí reunidos, se acercó Elías, y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Pero entonces Elías dijo al pueblo: solamente yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450. Por lo tanto, denos de dos bueyes, uno para ellos y otro para mí. Córtanlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongáis fuego debajo. Asimismo haré yo lo mismo: cortaré el otro buey, lo pondré, dijéramos, en pedazos sobre la leña, y no pondré fuego debajo de la leña. Invocad, decía Elías a los profetas, invocad vosotros a vuestros dioses, y yo invocaré a Jehová, y el Dios que responda con fuego, este será Dios. Y entonces todo el pueblo dijo: bien dicho. Y entonces Elías dijo: ya que vosotros sois muchos, sois 450 profetas, pues empezad vosotros. Y ellos cogieron el buey aquel, lo hicieron en trozos, lo pusieron sobre encima de la leña y no pusieron fuego. E empezaron a invocar desde la mañana hasta el mediodía, invocando, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y aquellos 450 profetas, dando vueltas alrededor, dijéramos, ellos mismos empezaron desde la mañana hasta el mediodía, y no había ni voz ni respuesta a todas sus peticiones. Sin embargo, parece que Elías, cuando fue a la hora del mediodía, se mofaba, se reía de ellos, diciéndoles: gritad más fuerte, que Dios es. Tal vez esté de camino, o está trabajando, o tal vez está durmiendo y hay que despertarle. Y ellos continuaban volviendo otra vez a invocar: Baal, respóndenos. Incluso con cuchillos y lancetas se hacían cuerpos en el cuerpo, hasta chorrear sangre, conforme a la costumbre de aquellos profetas, y ellos invocando a Baal y a Baal, y allí no había ni voz ni palabra que respondiera. Entonces, cuando ya llegaron a la tarde, a la hora del sacrificio, es cuando Elías dijo al pueblo: acercaos a mí. Y, amados hermanos, no quiero seguir más adelante porque perderíamos mucho tiempo. Y como esta historia la conocemos todos desde la escuela dominical, vamos a lo que nos importa, que es, amados hermanos, esta palabra, este rasgo de paganismo que hemos considerado de los 450 profetas baales, ha reaparecido, hermanos, ha reaparecido una gran parte del llamado cristianismo nominal. Repetición de oraciones hechas que continuamente tienen que repetir una y otra vez van repitiendo las mismas oraciones y hacen del formalismo un mérito en sus oraciones, como el mucho hablar y las vanas repeticiones pudieran suplir la falta de sinceridad para ser oídas las oraciones. Pero Jesús reprende esta actitud, hermanos. Jesús reprende esta actitud y censura la hipocresía para que no seamos como ellos. Y nos dice: no os hagáis semejantes a ellos. Ahora vamos a considerar la segunda parte, que es la enseñanza de Jesús. Y la enseñanza de Jesús nos dice él en el versículo 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Lo primero que el Señor nos quiere enseñar en este versículo 6 es que todo creyente o cada creyente tiene que tener un lugar secreto para la oración. Es decir, un lugar solitario para estar a solas con Dios. Un lugar donde podamos encontrarnos cada día con el Señor. Y en este lugar, aposento o cuarto, cerrada la puerta, para estar apartado de lo que nos rodea, desconectado con el mundo, para estar a solas con Dios, en comunión y hablando con Él por medio de la oración. Hermanos, el Señor nos dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, permanece allí, a solas con Dios. Y es ahí, en el aposento, donde el Maestro Jesús quiere enseñar a sus discípulos la oración en secreto. Este aposento, amados hermanos, tiene que ser para cada creyente el lugar más atrayente, es el lugar más hermoso, digamos, y que nos atrae de tal manera para estar a solas con Dios y permanecer allí. Y es allí donde tengo que encontrarme a solas con Dios. Ahora fijémonos bien, en este aposento, la luz que ilumina el aposento tiene que ser la luz resplandeciente del Padre de las luces, como nos dice la palabra de Dios. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y esa luz que alumbra el alma es la luz del Hijo que vino al mundo. Como dijo Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Por tanto, esta es la luz que ha de alumbrar nuestra alma en el aposento de oración. Ahora, la atmósfera del aposento, el aire que hemos de respirar, ha de ser el amor paternal. Dice la palabra de Dios: Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Como nos dice Jesús estas palabras en el Evangelio de Juan: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y sentir en nuestros corazones el amor de Cristo en nosotros es un gozo para nuestras almas. Y añade el Señor Jesús en este versículo: permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así pues, el respirar del alma en el aposento esté impregnado del amor del Padre, para que cada pensamiento o petición que presentemos en oración sea la confianza simple y cordial, como, es decir, como la confianza sincera y pura de un niño que ama a su padre. Un niño que ama a su padre. Ahora el Señor, por tres veces, el Señor por tres veces, en estos versículos leídos, que hemos leído, Jesús usa el nombre de Padre, del Padre. Dice así: ora a tu Padre te recompensará y vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Vamos pues a considerar brevemente estos tres puntos. Dice el primer punto, y Jesús nos dice: ora a tu Padre que está en secreto. Dios no es visible, hermanos. No lo podemos ver por el ojo carnal. Él está oculto, es decir, está en secreto. Pero Jesús nos quiere llevar al encuentro con el Padre, quien es espíritu. Y con estas palabras nos dice que el Padre, que está en secreto, y nos enseña dónde el Padre nos espera y dónde siempre hallaremos al Padre. En esos momentos cuando en el cuarto con la puerta cerrada, a solas con Él, encontramos esa plena comunión con el Padre. Hermanos, a medida que el creyente abandona, renuncia, se aleja del mundo y de la vida mundana y se entrega al Señor para ser conducido en el secreto de la presencia de Dios, la luz y el amor del Padre se declarará y se manifestará en nosotros. Y en el aposento donde estamos a solas con el Padre, es ahí donde nos dice Jesús: ora a tu Padre. Tal vez, hermanos, hay momentos que el orar al Padre uno se siente débil y pecaminoso. Su corazón a veces está frío y tenebroso. Es como si uno tuviera tan poco que presentar en oración al Padre que se siente desalentado e impedido de su vida de oración. Si es así, que nos puede pasar, y a mí me ha pasado algunas veces, pensemos lo que el Señor nos dice: ora a tu Padre que está en secreto. El Padre te conoce, conoce tu corazón que está frío, carece de espíritu de oración, pero el Padre te ama, nos ama, hermanos, nos ama y nos quiere darnos luz y calor a nuestro corazón, para que, levantando nuestra mirada de fe, hablemos con Él para decirle con estas expresiones que salgan de lo profundo de nuestro corazón, con sinceridad, con amor, con reverencia, estas expresiones: Padre Santo, Padre mío, Padre amado. El segundo punto, nos dice el Señor estas palabras: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con estas palabras el Señor nos asegura que la oración secreta no puede carecer de fruto. Tu Padre que ve en lo secreto, Dios es omnisciente. Él conoce todas las cosas. Él conoce nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros, nuestra vida presente, pasada y la futura. Toda nuestra vida está al descubierto delante de Él. Y el Padre ve nuestra actitud y oye nuestra petición en los secretos del aposento, estando a solas con Él. Por esto el Señor nos dice: ora a tu Padre. Él se encargará de que la oración sea contestada con bendición de lo alto. Pero de nuestra parte, hermanos, el Padre quiere ver en nosotros, vuelvo a repetir, el Padre quiere ver en nosotros la oración de fe, la confianza que nuestra oración trae en realidad una bendición, Porque, hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, no es, vuelvo a repetir, del sentimiento o fervor con que uno ora depende la bendición, sino del amor y del poder del Padre, a quien le confío en el aposento mi necesidad. Pues el que está en lo secreto, oculto, él ve y oye en el aposento, y es ahí donde tengo que estar y quedarme ahí, y cuando salga de este aposento, ir con esa confianza de fe. Él recompensará lo que le he pedido. Así pues, la confianza en el Padre, la petición de fe, esta oración al Padre no puede ser en vano. No puede ser en vano, pues Jesús mismo nos dice, y Él te recompensará en público. El tercer punto, Jesús nos dice en el versículo 8, vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. A primera vista, podría parecer como si la petición en la oración fuera de menos necesaria, fuera de poca importancia. Pero no es así. Dios sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. Hermanas, fijémonos bien esto. Él sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos. A veces nosotros pensamos que necesitamos cosas, pero a veces el Señor sabe lo que verdaderamente necesitamos y lo que quiere darnos Él también. Lo que el Señor nos quiere enseñar cuando estamos en el aposento, con la puerta cerrada y a solas con Dios, en silencio, meditando, antes de hacer la petición al Padre, nos preguntemos, ¿sabe en realidad mi Padre que yo necesito esto que le voy a pedir? Cuando estemos ciertos que nuestra petición es en verdad conforme a su palabra y lo que necesito es para la gloria de Dios, entonces estaré confiado en decir, mi Padre sabe que lo necesito, por lo tanto se lo pido. Hermanos, si la contestación se tarda, que todos tenemos experiencia que a veces hemos pedido y se tarda, por eso no hemos de desmayar nunca. Hemos de ser constantes en la fe, levantando nuestra mirada de fe al Padre hasta que su Espíritu obre en nosotros. Pues en la omnisciencia de Dios, Él sabe lo que necesitamos. Por tanto, seamos en la oración perseverantes, constantes en pedir, Padre mío, tú sabes que lo necesito. Cuando nos acerquemos al Padre con esta confianza de fe, de que Él sabe y oye lo que le pedimos en oración, estemos ciertos y confiados, pensando y diciendo, mi Padre ve, mi Padre oye, mi Padre sabe, y con esta confianza de fe, Él contestará nuestra petición antes que nosotros le pidáis. Como dice el apóstol Juan, y es un versículo que a mí me llama mucho y me gozo cuando lo leo. En la primera epístola universal del apóstol Juan, en el capítulo 5 y versículo 15, dice así, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, vuelvo a repetir, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y esto es fe, hermanos, confiar plenamente en la oración de fe para pedirle al Señor. Así que, amados hermanas y hermanos, para concluir y resumiendo lo que hemos considerado, el Señor nos quiere enseñar la oración en secreto, a permanecer a solas con Dios, en el aposento con la puerta cerrada, y es ahí donde nos espera el Padre y allí donde Jesús nos enseña a orar. Estar a solas con el Padre ha de ser, hermanos, nuestro supremo gozo. Tener la seguridad de que el Padre nos recompensará en público la oración en secreto, sea esta seguridad nuestra fuerza diaria. Saber que el Padre sabe que necesitamos lo que le pedimos, sea esta la libertad para pedir toda necesidad en la seguridad de que Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pues que el Señor nos bendiga y que el Espíritu Santo nos ayude a permanecer en el aposento con la puerta cerrada para estar a solas con Dios. Por lo tanto, hermanos, cuanto más tiempo pasemos en el aposento con el Padre, Él nos bendecirá para que seamos de ayuda y de bendición a las almas inconversas como a los hermanos cuando nos congregamos formando la iglesia local. Pues que el Señor nos bendiga y que así sea. Amén.